Bueno, decíamos en los títulos, mañana sábado 19 de julio comienzan las rondas por la educación pública. Se inician en Salto, en el aula magna del Centro Universitario Regional del Norte, a partir de las 6 de la tarde, pero tienen previsto recorrer todo el país. Estamos en contacto telefónico con la presidenta de la Federación Nacional de Profesores de Secundaria, Marcela Dacol. Marcela, buen día, bienvenida. Bueno, buenos días. La verdad que un gusto estar en los micrófonos con ustedes. Un saludo para ustedes ahí y la audiencia. Igualmente para nosotros, Marcela. Contanos acerca de qué se trata estos encuentros comunitarios y cómo van a seguir durante, porque me imagino que todo esto está muy vinculado con todo el tema del presupuesto también. Exactamente. Nosotros siempre nos movilizamos cuando los gobiernos empiezan a diseñar su presupuesto quinquenal y también nos movilizamos cada año por junio, julio, cuando empiezan las rendiciones de cuentas, ¿verdad? Porque, bueno, estamos siempre defendiendo, reclamando mayor presupuesto para la educación pública. Y, bueno, efectivamente, como usted decía, nosotros comenzamos una ronda en Salto, pero vamos a estar todos los fines de semana, desde aquí hasta el 30 de agosto, con 6 sedes diferentes en diferentes regiones del país. Empezamos por Salto, seguimos por Trinidad, Tacuarembó, San Carlos, San José, y finaliza la última el 30 de agosto en Montevideo. Hicimos una regionalización para que las diferentes filiales de las FENAPES puedan acercarse a esos puntos, y porque además la convocatoria no es solamente para las y los docentes afiliados, sino que por todo lo contrario es abierto a todo público, ¿verdad? Porque nuestra intención es justamente dialogar en torno a qué educación pública queremos. Y justamente en base a la educación pública que queremos construir, van a ser los recursos económicos que vamos a estar requiriendo. Hicimos como un giro esta vez, o sea, no quisimos salir a hablar de números puro y duro, de porcentajes, de cantidades, sino que queremos intercambiar con la gente, con las familias, con la sociedad, con los actores políticos, un poco eso, ¿no? Bueno, nuestra aspiración es cambiar la transformación curricular, la transformación educativa. ¿La vamos a cambiar? ¿Cómo la vamos a cambiar? ¿Por qué la vamos a cambiar? ¿Qué contenidos vamos a darle a la educación? Y en base a eso, bueno, entonces, ¿qué dinero vamos a requerir para poder apoyar la educación pública? Marcela, y con respecto a esta jornada de mañana, que va a ser la primera, ¿quiénes van a hacer? ¿Va a haber una exposición de parte de FENAPES? ¿Quiénes van a participar mañana en el aula magna del CENUR en el norte? Bien, justamente, si bien las FENAPES convocan, las mesas tratamos de que sean plurales y que den una muestra y una mirada y una reflexión de toda la educación pública. Entre las ponencias va a estar la consejera representante, una de las dos consejeras representantes de los trabajadores en el Codición de la ANEP, que es la maestra Daisy Iglesias. Por lo tanto, tenemos una visión macro de la educación, pero con una mirada y un aterrizaje en lo que tiene que ver con primaria. Va a estar los compañeros docentes de la Universidad de la República. El gremio estudiantil, que en Salto el gremio estudiantil que nuclea tanto a estudiantes de la universidad como estudiantes de formación docente, por lo tanto también la preocupación del estudiantado, y más que Salto es un polo universitario que recibe estudiantes de todo el litoral norte del país y de toda la región, porque incluso el otro día tuvimos una charla con ellos un poco para articular todo lo que tiene que ver con esta actividad de mañana. Hay estudiantes hasta que vienen de Rivera, de Tacuarembó, a la Universidad de Salto. Por lo tanto, es el norte que también tiene sus propuestas y sus reclamos. Y dentro de FENAPES ahí tenemos dos compañeros que van a exponer, la compañera Camila Menchaca, que es la responsable de la Secretaría de Presupuesto, el compañero Gustavo Helwich, que es el compañero que a cargo de la Secretaría de Políticas Educativas. Y como invitado especial para nosotros, y especialmente en Salto, es el politólogo Emilio Arredondo, que es un politólogo de mucha relevancia aquí en Salto y que en realidad lo que nosotros le pedíamos era que él pudiera contextualizar la importancia que tiene la educación pública. Así que bueno, la mesa estará compuesta por ellos y la idea es que después que culminen las ponencias se abra el debate entre quienes asistan. De hecho, estamos cruzando, hemos cruzado invitación formal a los diputados en Salto, a los tres diputados de Salto y a otros actores políticos de la Junta Departamental y del gobierno departamental. Y la idea es que quienes toman las decisiones políticas estén en conocimiento de qué es lo que estamos dialogando. Entonces están también invitados y la idea es replicar el modelo en los diferentes territorios, obviamente con diferentes actores, diferentes ponentes, pero sí replicar este modelo de, bueno, aterrizaje de qué es lo que importa a las regiones, la importancia de la educación pública, qué educación pública queremos construir y el intercambio con quienes allí viven y allí trabajan. Perfecto. Marcela Dacol, muchísimas gracias por la información, por el tiempo. Quedamos a la orden antes o sea, cuando vayan promediando estas giras que están haciendo por el interior, podemos hacer otro ingreso, llamándote para conversar, a ver cómo va, si se puede mejorar o no, y quedamos a la orden. Bueno, para nosotros realmente es un gusto y estamos también abiertos a que nos llamen y a poder dialogar en cualquier momento. Muchísimas gracias. Por nada, hasta luego. Hasta luego.